Fansex. Amas con pasión, amas sin rencor. Tu cuerpo brilla sin luz, tus pechos duros me quieren. Te echo de menos, tu sexo, tu risa, tu vida, tu sexo. Y llámaseme, llámaseme. Amas sin rencor, tu cuerpo brilla sin luz, llamas sin mí.